Hola, Radios de Farco. La relación entre la Universidad Nacional de Tucumán y la minera IMAD por el yacimiento minero Agua de Dionisio ha vuelto a ser noticia. El acuerdo indicaba que la universidad recibiría el 40% de las utilidades del proyecto minero hasta la finalización de las obras en la ciudad universitaria, y luego este presupuesto se reduciría a la mitad. Un acta firmada por el rector anterior, Juan Cerisola, dio por terminadas las obras y el actual Consejo Superior de la Universidad exige su nulidad para seguir recibiendo el monto original. Esto llama la atención de ecologistas, que ven que las autoridades no tienen interés en cortar lazos económicos con empresas cuestionadas por su impacto ambiental. Así lo cuenta Freddy Carbonell, del Grupo Ecologista Proeco. Nos saquemos esa mochila como universidad, porque encima estamos ligados a una empresa transnacional ecogenocida. Y por lo tanto somos una empresa, la universidad es una empresa minera, que es cómplice del saqueo y la contaminación. Si bien el acta fue firmada en 2008, este año se redujo el presupuesto recibido por la universidad, ya que Florencio Señalosa, representante de la UNT en la empresa minera IMAD, informó sobre esta cuestión en su reciente informe de fin de gestión. Lo llamativo es que Señalosa fue secretario del ex rector y no dijo nada respecto al acta hasta ahora, como le explica Carbonell. ¿Por qué la señora Laza salta recién ahora? Sí, el señor Laza fue secretario, no sé si académico, de gestión de Cerisola. Después, en el 2010 hasta hace poco, fue director del IMAD, o sea, nuestro representante de la universidad en el IMAD, y nunca dijo nada. Con el pedido del Consejo Superior, queda claro que no hay intenciones de desvincular a la universidad pública de estas empresas acusadas de contaminación y ecogenocidio. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.